y seguimos con nuestros personajes increíbles. Dale, con nuestras frases, mirá vos. Como el señor Javier Milei y la señora Patricia Bullrich. Así ¿sí? es, así es. Arrancamos. Te cedo la palabra nuevamente. Dale. O sea, digamos, la venta de órganos es un mercado más. ¿Por qué no puedo disponer de mi cuerpo? O sea, digamos, que el Estado me esclavice está permitido, pero si yo quiero disponer, digamos, o sea, de cualquier parte de mi cuerpo, ¿cuál es el problema? Claro, claro que sí. Para eso somos libres completamente. La señora Pato Bullrich, una de sus tantas incongruencias, ¿no? También en un programa televisivo dijo, vamos a entrar, lo primero que vamos a hacer es entrar al Banco Central con cámaras para mostrar a todos y todas las argentinas las reservas que no hay. Entonces le dijeron, en el programa le dijeron, señora, las reservas no es dinero físico. No es dinero. No está la plata amontonada ahí, ¿eh? Claro. ¿Sabes qué pasa? Viste que ve muchas series. Cuando hablaron del caso de una, ella había visto una serie donde al protagonista lo ataron y estaba metido en un baño y por un mecanismo de una sarta de pavadas. Bueno, está mirando mucha serie norteamericana, me parece. No, y ya se está imaginando una bóveda llena de plata, de billetes. ¿Vos viste La Casa de la Moneda? La Casa de Papel. La Casa de Papel, ¿la viste? Sí, vi una temporada. Vi algunas. Vos viste que era el afán, el objetivo era entrar a la bóveda de esta casa de papel y sacar todo el dinero. La Casa de Moneda. Yo creo que ya estaba en la Casa de Papel. Dale, seguimos. Me parece que terminó de ver esa serie. Y sí, pensó eso. O sea, digamos, estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad no es un derecho, o sea, digamos, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Claro. ¿Eh? Sí. Estoy poniendo el personaje, guarda. Bueno, recordemos, ¿no?, para también compartirlo con todos ustedes, nuestros oyentes, que hemos hablado hace dos programas atrás, creo, de las castas buenas y las malas, ¿no? Porque está empeñado en ponerle fin al modelo de la casta, pero la casta mala, porque él tiene su propia casta. Pertenece a otra. Tiene su casta. Pertenece a otra casta que es buena. Que por lo menos podemos citar a tres miembros de la casta de él. Ah, dale. Barrio Nuevo, el hijo del ex gobernador Bussi de Tucumán, Bussi, y un sobrino del ex presidente riojano. Sí, exacto. Tal vez es otra casta esa. Es otra casta. No, o a lo mejor es gente nueva que vino de otro planeta, no lo sé. Ah, puede ser. La señora Pato tuvo una discusión en el aire, en un programa televisivo de los canales que le son fieles, que fue con respecto a un dicho que ella utilizó y que le saltaron a la yugular cuando dijo que iba a blindar las reservas. Esta palabra no es una palabra muy feliz en la historia argentina, más o menos reciente en realidad. Exacto. Pero bueno, dijo blindar las reservas pidiéndole dinero al fondo. Imaginemos otra vez esta situación aberrante. Y explicó que se trata de una medida destinada, la de blindar las reservas, pidiéndole nuevamente dinero al fondo, destinada a quitar las restricciones sobre el dólar para no seguir perdiendo reservas del Banco Central con el cepo. Yo creo que ni sabe. Esas incongruencias. No sabe lo que es el cepo directamente. No. Aparte hay otra cosa. Yo recuerdo, estaba revisando si no ibas a decir una de estas, pero en algún momento dijo, vamos a hacer retención cero. Vamos a eliminar las retenciones. Sí. Entonces, de manera tal que con el no sé qué, se retenga una parte de la. O sea, o sacás la retención o no la sacás. Ella dijo como que va a sacar las retenciones, pero al poco tiempo las retenciones van a volver solas, porque son retenciones, son personitas, viste, que están asustadas, y como ella la ve a Pato y dice, ay, vamos, nos vamos, bueno, vino Pato, vamos todos para allá, volvemos. Tienen vida propia. Sí. Continuemos con Javier. O sea, si me dejás hablar, viste, o sea, si no, yo no puedo. Yo me levanto y me voy. Dale. O sea, somos el vehículo idóneo para terminar de sepultar al kirchnerismo. Muy bien. Esto hoy en día se llama la política de la cancelación. Al kirchnerismo hay que cancelarlo decididamente. Son eliminarlo. Claro, ellos son libertarios, pero libertarios para todos menos para los kirchneristas. Claro. Para ellos nada. La señora Pato Bullrich, una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal será modelo. Vuelvo para atrás. Sí. Este penal modelo será el destino. Estás pareciendo a Pato, ¿eh? Por favor, este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad de los políticos kirchneristas. Esto lo dijo en uno de sus anuncios oficiales de campaña, y el anuncio estuvo acompañado de una imagen muy sugerente. Era una maqueta de la cárcel, de esta cárcel modelo que ella va a construir. Y que la maqueta tenía un cartel absolutamente visible que decía el nombre de la cárcel, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Te cedo la palabra, Oscar, no quiero hacer ni un solo comentario. Sí, yo te quería sumar algo, no escuché ninguno, como en otras épocas, en otras elecciones, hablar de un protestódromo. No. ¿Qué quiero decir? La gente que te corta la calle, que yo tengo derecho a... constitucional a seguir circulando, tiene que ir a protestar a otro lado. Ajá. Y en otras elecciones se habló de eso, el buscar un lugar donde no moleste a nadie para que la gente vaya y proteste. Sí, sí, claro, es hacer como un gueto, digamos, claro. Claro, o sea, nadie se da cuenta, lo van a hacer para un nada. Lugar quién sabe dónde. Es un gueto, en todo caso. Digamos. A los marrones también los ponemos todos en un lado y hacemos supuesto, el gueto claro, marrón. Por supuesto. Claro. Exactamente. Sí, seguí con Javier, por favor. Estoy a favor, digamos, o sea, estoy a favor de la libre portación de armas. Sí. Si el delincuente no ve nada negativo a la hora de asaltarte, entonces está subiendo su beneficio. Lo que tenga miedo, que no se calcen, pero nadie le puede decir a otro, o sea, digamos, cómo puede defenderse. Ajá. Bueno. ¿Qué va a hacer? Es así, él está de acuerdo con esto, porque él, digamos que no tenemos por qué no poder defendernos a los balazos. Claro. Porque se trata de eso, ¿no? No está hablando de la enmienda, seguramente. No sé qué constitución es. ¿Vos veías cuando eras chico las películas del lejano oeste? Sí, claro. Bueno, claro. Ahí había libre portación de armas, ¿no? Bueno, hoy todavía en Estados Unidos. Bueno, la señora Pato, en relación con este mismo tema, ¿no?, de la libre portación, se metió en este debate sobre la libre portación diciendo, no le podemos dar al Estado el monopolio para que apunte contra la gente. Con lo cual... Monopolio. El monopolio de portación de armas no se lo podemos dar al Estado. Lo tenemos que tener... Yo no sé si comprarme ya una cartuchera, te juro. Pero no para ir a la escuela, Con lápices me voy a cortar, porque otra cosa no. No. Yo me refiero a cartuchera para llevar el revólver. El revólver, no, mira. Esto es tan peligroso. Nosotros nos reímos y lo decimos un poco irónicamente, pero es tan peligroso. Es horrible. Una persona desequilibrada con un arma... Es un peligro. Bueno, como son peligrosos estos dos candidatos a la presidencia de la nación, creo que tenemos que tener muy claro que yo los nombro de esta manera y no voy a privarme de nombrarlo, ¿no? Hace unas semanas atrás hicimos mención a la película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, haciendo alusión a lo que pasaba en Alemania antes, como gestación del monstruo que fue el nazismo, ¿sí? Esa serpiente que fue el nazismo y que destruyó todo lo que pudo tocar. La comparación o la metáfora, digamos, con el huevo de la serpiente, porque habíamos aclarado, Oscar, que el huevo de una serpiente, la cáscara es tan transparente, tan fina, que uno ve uno ve la gestación del nuevo ser dentro de ese huevo. Uno lo va percibiendo antes de que nazca. Como en Alemania se fue percibiendo el surgimiento del nazismo antes de que surgiera. En el caso de estas dos personas que hemos hecho este este raconto, después te sumo una más, son, a mi entender, son monstruos de los cuales tenemos que tener mucho cuidado de que accedan a la presidencia de la nación, ni uno ni otro. Que acceda cualquier otro, Oscar, cualquier otro. Pero no estos sujetos que portan este discurso oscuro, monstruoso, de destrucción permanente y total. Arrasan con todo, con todos los derechos que tanto costaron. Así es. Arrasan sin pelos en la lengua, sin ponerse colorado. Por ejemplo, Milei, con el tema del aborto, con lo que costó la ley del aborto, y bueno, dice, estoy en contra del aborto, la mujer puede elegir sobre su cuerpo, pero lo que tiene dentro del vientre no es su cuerpo, es otro individuo. Claro. O sea, está en contra de todo esto, y esto ya está. Por eso yo creo que, no exagero al decir que han venido o han sido construidos estos dos personajes políticos, han sido construidos, es toda una construcción, Oscar. No es el único lugar del mundo, porque digamos que acá nomás, al lado, en Brasil, también hubo un personaje oscuro, monstruoso, que proponía la devastación de Brasil, que fue Bolsonaro. En el gran país del norte también existió otro que tenía este discurso de destrucción, y fue el señor Donald Trump, que felizmente uno ni otro lograron la reelección. Ni Trump logró ser reelegido, ni Bolsonaro logró ser reelegido. Es que son tan dañinos que el momento la gente vota, yo creo equivocadamente, y dice, bueno, no se fue mucho más allá de lo que decía. Se puso estas cosas que tienen estos candidatos de derecha, ¿no? Claro. Son más peligrosos de lo que parece. De ultraderecha, digamos, ¿no? Porque la derecha les queda chica ya, les queda chica la derecha. Claro. Tal cual. Bueno, seguimos cruzando los dedos para el próximo domingo. Sigamos. Yo los tengo cruzados, ¿eh? Yo no puedo porque estoy posteando, si no, no puedo escribir nada. Bueno, ahora vamos a un pequeño separador para distanciarnos de todas estas frases tan antisonantes, y seguimos con otro tema. Dale. Tenemos derechos. Hay cosas que son solo mías. Y las quiero guardar para mí. No me gusta que otros vean o compartan mis fotos y mis videos si me hacen quedar mal. Tengo derecho a la intimidad. Este y todos nuestros derechos están escritos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Si los conocemos, podemos reclamar que se cumplan. Bueno, tenemos derechos y hay quienes pretenden dejarnos sin ellos, ¿no? Decilo. Sí, esto me lo pasó Natalia Tolaba, nuestra locutora, ya está en este grupo que es Enredades, Infancias Conectadas, y tiene que ver con esto. Son herramientas para preservar la salud física y mental de todos los chicos de un mundo hiperconectado, dicen. Así que gracias, Natalia, ya le dije, cuente con nosotros. Sí, sí. Nuestra locutora que es de primera. Así es, así es. ¿Tenés algún oyente, algún comentario por allí en nuestras redes o por? Mira, tengo, ya te digo, sí. Gracias, Eva. Eva para la victoria, siempre Eva de Entre Ríos. Fiel. Entrerriana. Sí, siempre fiel. Gracias, Mirta Beijón Bugarín, Mirta Chaval, María Soledad Jara. Gracias por compartir. Y seguimos porque tenemos muchas más cosas. Vos sabés que recorriendo para producir el programa, como nos pasa tanto a vos como a mí toda la semana, me encontré con una revista, y que una revista online, ¿no? Que se llama La Tecla arroba Ñe, la letra Ñe. Sí. Que me pareció más que interesante las notas que extraje fragmentos de dos notas, pero no nos va a alcanzar el tiempo para las dos. Vamos a solamente compartir la de Eduardo Gruner, que es un sociólogo y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. El artículo o la nota es mucho más larga que esto que yo extraje, que siempre decimos lo mismo. Extraemos o seleccionamos aquello con lo cual estamos de acuerdo en realidad y que coincide con nuestro modelo de pensamiento, ¿sí? Exactamente. Bueno, nos dice Eduardo Gruner que basta leer rápidamente algún texto de Sigmund Freud, como por ejemplo El malestar en la cultura, es uno, o Más allá del principio de placer, que es el otro, y nos enteraremos de que las sociedades están tan construidas sobre la agresión, el odio y la punción de muerte, o instinto de muerte, lo nombra él, incluyendo la misma, ¿no? La propia pulsión de muerte, como sobre la solidaridad, la cooperación. Valores absolutamente disímiles. Nos vamos a enterar, si lo leemos al malestar en la cultura, que más de una vez lo hemos traído a nuestro programa, ese texto, porque es un texto de mis afectos, en realidad. Y el otro es Más allá del principio de placer. Hay algo más allá del placer, que es lo contrario. Lo contrario. Las sociedades están construidas sobre la agresión, el odio, la pulsión de muerte y también sobre la solidaridad, la cooperación, los afectos. Sobre ambos pilares. ¿Sí? Ahora bien, sigue diciendo Gruner, si no se le quiere creer al insigne profesor Vienés, es decir, al maestro Freud, no hay más que echar una sucinta ojeada a la historia. Y nos pregunta, ¿o no se suicidó la muy culta y racional sociedad alemana en 1933? ¿O no se, entre comillas, suicidó, no? ¿O no se suicidó nada menos que el Imperio Romano hace cerca de 2000 años? ¿O acaso hoy mismo no se está suicidando con todos nosotros adentro el capitalismo mundializado entero, que sabe muy bien que está destruyendo la naturaleza de la que dependemos para la vida y sin embargo le importa un bledo? O a escala por ahora más acotada, pero no menos dramática y muy urgente, Rusia, Ucrania o Israel, Palestina. Y entonces, se pregunta Gruner, ¿y entonces por qué los orgullosos argentinos habríamos de ser menos que estos ilustres ejemplos? Es decir, ¿por qué los argentinos no estaríamos suicidándonos? Invocaremos una vez más nuestra famosa excepcionalidad. Viste que los argentinos somos tan narcisistas que decimos que somos los mejores. Los mejores siempre, ¿no? Porque nosotros no. No, nosotros. Y ese nosotros cansa tanto es tan chocante aparte. No. Creerse superior, una raza distinta, no sé. No, y tenemos el mejor jugador del fútbol, el mejor cantante de tangos, claro. Tenemos la mejor tenista mujer, tenemos. ¿Viste? La mejor carne, las mejores mujeres. Las mejores carnes, qué carne como la Argentina, Oscar, claro. Vamos, sí. Vamos. Entonces se pregunta... Gruner, ¿invocaremos una vez más nuestra famosa excepcionalidad? No. No, señores, nos dice. Sepan que somos tan capaces de suicidarnos como cualquier otro país, cualquier sociedad, cualquier cultura o cualquier civilización. Faltaba más, che. El problema es que no nos gusta mucho indagar críticamente las razones del suicidio. Y no es fácil, claro. No es fácil. No, hay que hacerse cargo de muchas cosas. Preferimos adjudicarlas a no se sabe qué fatalidad del país de mierda que tenemos. Sí. Que sí. El próximo 22, este domingo, o quizás en noviembre, si hubiera balotaje, existe la posibilidad de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Existe, lo repito, existe la posibilidad de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Sí. Y se pregunta una vez más, ¿es un azar? ¿Una contingencia fortuita? ¿Una maldición bíblica? Por supuesto que no. ¡No! Hay una historia. Y va de suyo que no todos o todas tenemos la misma responsabilidad en esa historia. Pero al mismo tiempo, todos formamos parte de la misma historia. Y mejor que nos pongamos a pensar seriamente... ¿Qué es lo que esa historia ha hecho con nosotros? Y más aún, como hubiera dicho el filósofo Sartre, francés, ¿qué es lo que somos capaces de hacer con eso que nos han hecho y que hemos hecho o dejado de hacer? ¿De qué somos capaces? ¿Qué podemos hacer con eso que nos han hecho? ¿Y qué hemos hecho o hemos dejado de hacer? Es cierto, es cierto para mí, Oscar, por eso seleccioné este fragmento, estos fragmentos, que este próximo domingo, o quizás se prolongue hasta el 19 de noviembre, que sería el balotaje, exista la posibilidad para la Argentina, para los argentinos, de un suicidio colectivo de magnitud descomunal. Y no lo dice Doña Rosa. No lo dice cualquier vecino. No lo dice ninguno de los dirigentes tan mediocres que tenemos. Lo dice alguien que tiene ni más ni menos que un doctorado en ciencias sociales y que es archiconocido dentro del ambiente de la sociología como Eduardo Gruner. Bueno, sí, estamos viendo cómo se va gestando el reptil, ¿no? En el huevo transparente. Tal cual. Y seguimos. Tal cual. Lo estamos viendo. No somos nosotros. Lo estamos viendo. Nunca fue. Mirá, ya ese huevo transparente ahora es una pantalla de televisión, una pantalla de internet, una pantalla de celular, una pantalla de tablet. Es esa serpiente que se va creciendo. Cuando sale va a empezar a devorarnos si no hacemos algo. Así es, si no hacemos algo. Por eso es cierto que todo esto no vino por azar, no. Y que esto tiene una historia. Este momento que estamos viviendo ahora de tanta peligrosidad para la democracia y para la república y para el bienestar de todos, este momento tiene una historia que lo antecede. Y en esa historia nosotros tenemos parte, nosotros, los argentinos, todos tenemos parte. No vino de arriba esto, no vino de arriba. No, claro que no. Ojalá, claro que no. Ojalá que aquellos que han votado a estos candidatos

Todos los viernes de 21 a 22, sumate a La Juntada, donde vas a conocer las distintas juntadas que se están organizando y qué los une. Temas de interés, agenda, invitados y muy buena música. En Rosca y Rescate le damos vueltas a todo. Rosqueamos, pero nos rescatamos. Los jueves, desde las 22, llega tu programa transfeminista de actualidad, temas de interés general y humor para cortar la semana. Parece que la semana no termina más, pero mientras estás volviendo a casa o esperando que llegue el finde, podemos decirte que tampoco es para tanto. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk vas a disfrutar y cortar con el bodrio de la semana, con buena música, artistas invitados, juegos, noticias, series, películas y todo lo que tiene para ofrecerte el fin de semana, afuera o dentro de casa. Rock and roll has got to go. Perro Lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Conducido por Gonzalo Juani. Miércoles de 19 a 20 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Hola, hola, aquí estamos, son las 19:32, Oscar. Así es, acá estamos. Aquí estamos. Uh-huh. Estamos súper, súper, súper ordenados con el horario. Esto ha sido un comentario de nuestro operador, el Vasco. Uh-huh. Así que bueno, tenemos... Vamos con algunos mensajes, ¿te parece? Ah, dale, por favor. Sobre Marilyn Monroe, Ana María Blanco, hijo hermosa, pero muy frágil, sufrió mucho. Acabo de subir una nota de el que fue profesor de Milei, se llama Guy Sorman, el economista liberal que tuvo a Milei de alumno, dijo, en primer lugar es un loco, y en segundo lugar es un liberal. Es ensayista, periodista, filósofo, docente en Argentina, y escribe en la columna del diario ABC español, dio su opinión y dijo esto, es terrible, el problema de Milei es que dice que es liberal. Fue mi alumno en Buenos Aires, en primer lugar... es un loco y en segundo plano es liberal. El problema, dice, es que si es elegido, algo que es posible que ocurra y todo esto sale mal, primero la gente va a pensar que esto es liberalismo y esto no es liberalismo. O sea, los mismos liberalistas, liberalismes, dicen que no lo es. El problema de Argentina no fue el mercado, sino su ausencia, en fin. Y esto va a colación de esto que voy a decir, porque Ariel Socia nos dice, mirá, estoy viendo la foto pero no puedo ver la publicación y la estoy leyendo ahora desde nuestro perfil. Así que... Bueno, no sé. Gracias. Estamos gracias, completamente de acuerdo, verdaderamente. Sí, por supuesto. Desde luego. ¿Algo más? Bien, y Patricia Schneier, nuestra amiga licenciada en antropología. Así es, ajá, ¿qué dice? Sí. Norma Jean, o sea, te acompaño, tu compasión se equivocó al final. Se creyó tan omnipotente al anotar los secretos de los Kennedy, que al final la mataron con toda su belleza. Mirá lo que dice. Uh-huh. Pobrecita Marilyn. Muy buen programa, Silvia y Oscar. Bueno, gracias. Muchas Patricia. Es muchas gracias. Es otra de las versiones que nos... Sí. Bueno, de paso le podemos decir... De paso, dale, le podemos decir a Patricia que extrañamos sus columnas con respecto a la antropología, que eran siempre han sido hiper, hiper interesantes. Así que bueno, sí, muy interesante. Te estamos comprometiendo al aire, Patricia. Bueno, ¿con qué seguimos, Oscar? Bueno, vamos con algo que tiene que ver con nuestra actualidad. Estamos hablando de unos datos oficiales. Ajá. Que lo dio la Secretaría de la Mujer y Diversidad. Sí. Dice que el 64% de las mujeres que recibió asistencia fue por violencia de género. Digamos, tiene a cargo hijos e hijas. El porcentaje es sobre un total de 677 mujeres que fueron acompañadas en el primer semestre de este año, 677 mujeres en estas condiciones en este primer semestre del año. En el 2022 la tasa fue del 46 al 54, del 64, versus el 64, o sea, el 46% de las mujeres tenían problemas, en este caso el tema del empleo, tenía problemas de empleo, o sea, y los varones tienen menos problemas. Esta, aparte de esto, de la, del tema de la de tener empleo, la brecha de ingresos es mayor, hay un 14% en promedio de diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer. Esto engloba todo esto, ¿no? Este el dato lo brindó el organismo en el Día de las Madres para visibilizar las brechas de género a través de las tareas de cuidado y las violencias. Acá hay otras cosas importantes, dice la nota. La desigualdad en las tareas domésticas, esto que decimos siempre, y de cuidado, se traduce en menores oportunidades de inserción y permanencia en el mercado laboral para las mujeres. Sí. Digo yo esto, ¿por qué? Porque la mujer no termina de descansar nunca. Llega a la casa, tiene hijos, tiene marido, tiene, bueno, tiene que cocinar. Por suerte es cada vez menos, pero me gustaría que fuera más rápido este cambio. Pero tiene que seguir trabajando. Sí. ¿No? Y esto hace que tenga poco tiempo para ir a buscar un trabajo, para cambiar de trabajo o para acceder a otro puesto que la requiere mucho más tiempo. Y esto termina en una desigualdad económica y más pobrezas en aquellas mujeres que son monoparentales. O sea, aquellos hogares, sí, sí. En este caso. Claro, en este caso serían monomarentales. Uh-huh. En situaciones de violencia, por ejemplo, el 88% es, escuché esto, de la estadística esta, el 88% es psicológica, el 69% económica y patrimonial, 65% física, 46% ambiental, 45% simbólica y 26% sexual. También está hablando de la violencia doméstica. Sí, sí, claro. ¿No? Cuando escuchamos a la una candidata Lemoine de, vamos a unirlo todo con todo esto, ¿eh? Dale, dale, así que, dale. Disculpen, no, pero estamos poniendo poniendo todo sobre la mesa acá. Sí. Lemoine decía, Lemoine, para decirles algo, es candidata a legisladora que va a entrar seguro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella arrancó siendo era como la directora de esos focus group donde estaban esta gente que tipeaba y viste estos lugares donde son odiadores en realidad. Sí. Que se, yo recuerdo que lo pasamos, este audio que decía, no sabían por dónde entrarle a Ofelia Fernández, la legisladora más joven de la historia argentina, es del Frente para la Victoria, es muy inteligente esta piba, me saco el sombrero. Y bueno, no sabían qué decirle, bueno, entonces ella lo dice y alguien la grabó. Hay que decir que es gorda, que es un tanque australiano de media luna. Bueno, esta mina, esta mujer, digo, mira, no, porque me de bronca, digo, cosas que no tengo que decir. Pero esta mujer decía esto, en otros momentos dijo que, el audio lo tenemos porque no lo vamos a pasar, que va a ser una ley para que el hombre pueda dejar de tener obligaciones como padre, sí, obligaciones paternales. Renunciar a la paternidad. Exacto, exacto. Donde, o por ejemplo, algo muy básico que me parece muy bien, yo para cambiar, para la, ¿cómo se llama? Para la licencia de conducir, uno tiene que sacar una especie de libre deuda de este tipo de faltas, sí, o sea, sí. Uno tiene que demostrar que no está debiendo cuotas alimentarias. Y viene esta mujer a decir estas cosas. Bueno, por eso me interesa esto, que es otro tema. Así y es. Vamos a seguir con esto, porque mira, en el debate presidencial hubo un cruce entre Miriam Bregman y Milei. Bregman le dice, en la Argentina las mujeres tienen, esto que estamos hablando ahora, ¿no? Tienen que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario del varón. Así es. Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo, le dice Bregman a Milei. Milei le dice, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando cuando desarma la cifra, quiere decir, los promedios y toma la profesión por profesión, la desigualdad desaparece. O sea, es cualquier cosa ahí. Claro. No es cierto esto. Pero bueno, las mujeres tienen una tasa de participación en el tema de tiempos y cuidados del 84,5%. O sea, del 84,5% del tiempo de la mujer lo usa para cuidar y para estar en la casa, aparte de trabajar en la casa. El poco tiempo que le queda, ese 80, casi el 100% de ese tiempo lo lo usa, lo gasta asistiendo a la familia, cocinando, limpiando, y en cambio el varón el 66%. Esa es otra brecha importante, ¿no? Después habla de cantidad de horas, estas cosas. De todos modos, te digo, a mí, frente a este tema, ¿no?, y a estos números que son abrumadores, siempre me gusta recordar y recordarles a todos aquellos que nos escuchan que la mujer o las mujeres somos más de la mitad de la población argentina. Sí. Somos del 50, que llegan las mujeres, llegamos en el último censo al 53% de la población de nuestro país. Este es un dato que creo que no, así como siempre repetimos los 16 años consecutivos del gobierno de la ciudad, este también es un dato para repetir una y mil veces. Y el otro punto que a mí me, este tema me hace decir, en realidad, es que es cierto, querríamos todas, las mujeres en particular, porque hemos sido las oprimidas a lo largo de la historia, querríamos que estos cambios sean mucho más veloces de lo que son. Pero también reconozcamos, Oscar, que en lo que va de este siglo XXI, los cambios han sido vertiginosos para las mujeres. Vertiginosos en comparación con miles de años atrás, miles de años atrás, donde siempre fue oprimida por demás. La semana pasada creo que hablamos de que, así como los niños han sido los oprimidos, a la par de las mujeres. En este siglo XXI, el actor social llamado feminismo o mujer es el más importante en el mundo, creo, Oscar. Sí, claro que sí. En el mundo. Sí. Así que bueno, hay que sacarse el sombrero para con las mujeres, en realidad. Sí, por supuesto. A pesar de estos números abrumadores que acabas de decirnos, ¿no? Abrumadores. Así es. Bueno, Oscar, vamos a algún separador que no tengo. No, hay un hombre que hace stand-up, que se llama Peroncho, es conocido Peroncho en el medio. Peroncho, o sea, es peronista, por supuesto, Peroncho. Y hizo una, viste, Cristina, está gracioso. Lo escuchamos, dale. El modo de ataque de la oposición es siempre la proyección. Nos dicen lo que son ellos. Nos dicen mafia, son la mafia. Nos dicen narco, son Ritondo. Nos dicen vagos, son Macri. Llevan a 14 viejas a Plaza de Mayo, le ponen un micrófono y una cámara de televisión y la vieja dicen que Cristina se metió cual ninja por el ventiluz del baño de Nisman para matarlo ella misma y salir sin dejar rastro para escaparse y evitar así que Nisman revelara el destino de los dos PBI que Cristina se había robado y había metido en bolso para enterrarlo en la Patagonia y desenterrarlo justo antes que cayera Marijuán con la topadora porque en la AFI le habían pasado el dato y entonces Cristina subió los bolsos a la Arsat, donde tiene un banelco solamente para ella, porque es una privilegiada que tiene un cajero automático en el Arsat, porque nadie hace cola en el Arsat y va a ella y no hace cola y saca la plata que quiere. Y a veces manda el Arsat con los bolsos a Cuba para que caigan los bolsos de Cuba y los agarre Néstor, porque el cuerpo de Néstor no estaba en el cajón. Y la loca es Cristina. La imagen de Cristina, la imagen de Cristina entrando por el ventiluz del baño, cual un ninja. Claro. Sí, sí. Está aparte, muy buena. Hacer el Arsat para llevar todo lo que se robó, subirlo al Arsat, bajarlo en Cuba, está Néstor. Bueno, es una locura, pero después la loca es Cristina. No. Me pareció muy gracioso. Muy gracioso. Pero lo más gracioso y al mismo tiempo triste, te diría, es que hay gente que cree que Cristina fue y mató. Sí. Y mató a Nisman. Pobre Nisman, cómo fue manoseado. Absolutamente manoseado. Lo que se leía en ese tiempo es se va a cortar la cadena de frío, porque cada vez que pasaba algo lo sacaban del freezer al cadáver. Ay, no. Es humor negro, es un poco negro. Muy tremendo. ¿Y sabes a qué con qué lo asocié recién? Terminé de ver, creo que la semana pasada te comenté algo al aire o fuera del aire, no me acuerdo, que vi la película, la serie Santa Evita. No sé si te comenté. No la vi. Ah, bueno, es una serie del periodista, que ahora tampoco recuerdo su nombre, hiper conocido. Bueno, él escribió una novela histórica, pero novela al fin, que se llama así, Santa Evita. Y se hizo el año pasado, creo en el 22, la versión serie de esta obra. Claro. Son creo que 7 u 8 capítulos. Evita es Natalia Oreiro. El Perón es Darío Sanguinetti. Y el teniente coronel encargado de, entre mil comillas, de custodiar el cuerpo embalsamado de Evita es Ernesto Alterio. La película está muy, muy buena, Oscar, y también se lo comento a todos ustedes, donde también se ve claramente se ve el derrotero de este cuerpo de Evita, que fue verdaderamente macabro, absolutamente. Sí. Pero bueno. Sí. Tomás Eloy Martínez se llama. Tomás Eloy Martínez, ahí está. Uh-huh. Eso por un lado, Oscar, lo asocié con este peroncho y lo que decía recién, de verdad es una especie de humor negro, ¿no? Pero. Bueno, y para terminar este día, Oscar, encontré en la sección Cultura de Infobae, que suelo consultarla porque me parece muy seria, una exposición, se inaugura una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Es un museo que está en San Telmo y que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma. La exposición se llama Manifiesto Verde. Es un museo muy interesante para conocer, Lo aclaro. Bueno, la exposición se llama Manifiesto Verde. Y esta exposición o esta exhibición forma parte de todo el programa que fue trazado a comienzos del año para este año 2023, ¿no? En este museo. El título, o lleva por título Manifiesto Verde, y en este título se pone de relieve el arte, podríamos decir, pionero de impronta ecológica. A partir de los años 60, por un pintor argentino llamado Nicolás García Uriburu, que recuerdo una de sus obras o de sus instalaciones gigantescas, fue teñir, no recuerdo si era de verde o de... Verde. Era de verde, el canal mayor en Venecia, por ejemplo, lo tiñó y de pronto ese canal se convirtió en un lugar, en una vía de agua color verde. También lo ha hecho con otros ríos. Bueno, fue muy deslumbrante estas instalaciones o este tipo de arte de García Uriburu allá por los años 60. Estamos hablando de 40, 60 años atrás o más, ¿no? Bueno, ese arte pionero ecológico, digamos, se propone un diálogo entre el artista y otros artistas, entre García Uriburu y otros artistas argentinos, cuyas obras reactivan todo este imaginario de la naturaleza. Porque García Uriburu se metió con la naturaleza, con uno de los canales, ni más ni menos que el canal mayor de Venecia, ¿no? Bueno, participan... Sí, te sumo algo, disculpame, lo hizo acá en el Riachuelo también. Ah, mirá, ¿viste? Sí. El Riachuelo pintó de verde también, No, tremendo. No todo, ¿no? Por eso esta exposición lleva por nombre Manifiesto Verde, en realidad, ¿no? Bueno, todas las obras que integran esta muestra en este museo fueron producidas entre la década del 40 y la actualidad. ¿sí? Uh-huh. O sea que es interesante, creo, también verlo, porque además es muy novedoso y es traer a la naturaleza al arte mismo, ¿no? Uh-huh. Como, como intervenir la naturaleza con un dispositivo artístico, como en este caso. Claro. Bueno, y en esas obras convergen la realidad, la fantasía, hay humanos, flora, fauna, aire, agua, tierra, todo esto convive en procesos de intercambio entre unos y otros. Hace un rato nombramos, ¿no?, ese suicidio que también está teniendo, entre comillas, siempre, que está teniendo lugar en nuestro planeta, ¿no? Porque el capitalismo monstruoso y globalizado destruye sin cesar a nuestro planeta y a la naturaleza, y no le importa nada. Nada le importa de esto. Bueno, fíjate que esta obra, de esta exposición artística, justamente es el reverso de esto, Oscar. Para que vayan aquellos que quieran, está hasta el 31 de diciembre. La entrada es gratuita. Muchísimo, muchísimo. La entrada es gratuita. Gratuita. Está los lunes, miércoles, jueves y viernes, de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Los sábados, domingos y feriados, de 11 a 8 de la noche. Los martes está cerrado. Y corrijo la información. El miércoles es la entrada gratuita. Solo el día miércoles. Bien, todos modos, la entrada general cuesta 500 pesos, que hoy en día casi ni existe ese valor. Bueno, hay cosas muy lindas. Cuando puedo ir subiendo, estoy mirando unas imágenes. Sí. Por ejemplo, hice un cuadro de América del Sur al revés. Claro. O sea, el sur de América arriba y baja, como el revés de lo que uno está acostumbrado a ver en nuestro mapa planiferio, digamos. Está puesto al revés. También hay fotos, obviamente, hay pinturas, hizo alguna cosa con un colectivo. Mucho árbol, está muy bueno lo que hace, está muy interesante. Está muy bueno. Bueno, es el Museo de Arte Moderno, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en San Telmo. En este momento no tengo la dirección, pero si vos lo podés postear, lo haces, Oscarcito. Sí, lo busco. Y bueno, como fin, me pareció que hablar de un manifiesto verde es hablar de la esperanza. Está muy bien. El verde es el color de la esperanza, y yo la tengo con respecto a este acto eleccionario del domingo. Tengo esperanzas, tengo esperanzas de que la mayoría de las y los argentinos pensemos en que queremos seguir viviendo en democracia, lo cual no quiere decir no vivir en libertad. Es vivir en libertad con derechos y con deberes. Así que bueno, hasta acá llegó nuestro programa. Oscar, ¿vos querés decir algo? Te costó sangre, sudor y lágrimas los derechos que tenemos de salud pública y gratuita, educación pública y gratuita, y un montón de cosas que, si no las tenemos, nos vamos a arrepentir. Cuidemos lo que tenemos. No nos gusta mucho uno u otro, pero sabemos que hay dos listas que están en contra de todo esto que estoy hablando. Absolutamente. Que es la de Milei y la de Bullrich. Están en contra de lo estatal, del bienestar general, concentración en pocas manos de la riqueza, no es distribución de la riqueza. Votemos otra cosa. Sí. Es así. Te sumo, están también entronizando, llevando a lugares increíbles el individualismo, ¿no? Hago lo que se me canta, hago lo que se me canta. Si yo quiero contaminar un río, y lo contamino. Si yo quiero vender mis órganos, los vendo. Lo hago porque se me da la gana. Así. Sí, aparte con una ignorancia, dice eso. El tema de los órganos, por ejemplo, lo cortito para terminar, no todo el mundo puede donar, no todo el mundo está en condiciones de donar. No. O sea, fue desmentido en todos lados, pero bueno, es esta gente que... Bueno, nos despedimos, Oscar. Nos encontramos el próximo jueves y los esperamos a todos. Chau. Gracias. We'll be right back.